las manos muy traviesas que no saben bien qué hacer. Pegan, empujan y golpean, todo, todo está al revés. Se arma un lío singular, nos ponemos a llorar. Yo no sé lo que pasó, pero todo se arruinó. Algo no funciona bien, no nos podemos entender. Hay que ponerse a pensar cómo se va a solucionar. Besos, caricias y también sonrisas pueden servir para estar morder. Dale, amigo, vamos a correr. Son las manos muy traviesas que aprendieron a decir